tú me abrazas y cuando hacemos el amor. Cuando me acaricias mi cuerpo tú dominas, yo contigo soy tan feliz. Si yo me muero de amor por ti.